32 y la como es 4 que sale a 25 que está acá. ¿Qué? 4 ¿Qué vale? ¿Qué vale? Allá 75. Allá se escapote. Yeah.